televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos días a todos los radioescuchas de Noticias de Abajo ML. Esto es su emisión 10 de agosto del 2016. Y bueno, pues les damos a todos las buenas tardes y buenos días a los que nos escuchan desde hoy a mañana. Y bueno, pues saludando a todas las radios comunitarias y a los radioescuchas que pues agradecemos su sintonía, agradecemos su participación con este noticiero. Bueno, vamos a dar inicio después de escuchar los spots. En la columna mañanera tenemos como parte de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, presentamos los audios de los videos de la lucha del pueblo de San Francisco Xochicuautla y del pueblo de Comcac, que bueno, pues son pueblos que han sido bastante aguerridos y que bueno, nuestros compañeros de la campaña pues nos hacen favor de traernos estos videos. Vamos a sacar el audio para que ustedes puedan escucharlo. Y bueno, ya pasando a Rompiendo Fronteras, que es nuestra parte internacional, desde Chile, primera declaración del fotógrafo Felipe Durán tras ser liberado el pasado 5 de agosto. Esto gracias a Caos en la Red. Y bueno, pues recuerden que Felipe Durán estuvo preso por defender la causa mapuche en este país, Chile. En Panamá vamos a escuchar el boletín ecológico número 95 desde Radio Temblor y colectivos Voces Ecológicas. Nuestros compañeros, bueno, pues que agradecemos este esfuerzo desde Panamá para traernos sus noticias internacionales. En Argentina, Monsanto en retirada, el abajo se mueve. Esto gracias a Caos en la Red. Y bueno, pues recordando que Monsanto es esta empresa monstruo internacional y multinacional que bueno, ha destruido parte de nuestro campo, no solo en México, sino alrededor de todo el mundo. Y también vamos a escuchar el audio sobre un video sobre el fascismo y la migración. Esto en redes sociales. Y bueno, esto lo vamos a encontrar en YouTube, que encontramos esta información que queremos presentarle, este caso de la migración. Va a haber algunos audios en portugués y en inglés, pero bueno, la mayoría están en español, así que pues es bastante entendible este audio, así que lo vamos a escuchar más adelante. y desde el ombligo del monstruo, Colima, Zacualpa, gana otro amparo contra la minería vía Desinformémonos. En Ciudad Monstruo, familiares de Ayotzinapa anuncian jornada cultural vía Somos el Medio, y de ahí nos vamos a Tixtla de Guerrero. Padres, normalistas, organizaciones sociales y policía comunitaria exigen justicia al conmemorar el aniversario de Vicente Guerrero vía Desinformémonos. Y otra vez regresando a Ciudad Monstruo, posicionamiento del grupo académico asesor de la CENTE en el Foro por una Educación Democrática vía Radio Pozol. Y en la columna antiespecista sobre la moralidad del consumo de la soya vía filosofiavegana.blogspot. Y en la columna caminera, resumen de actividades en Brasil, abajo los Juegos Olímpicos, vivan los pueblos en resistencia vía Mutiraorio 2016. Y bueno, pues como todos los días vamos a, bueno, todas las los noticieros, vamos a escuchar la sección de nuestros eventos, cotorreos y más. Y bueno, vamos a hacer un corte musical para dar ya en forma este su noticiero. Recuerden que es la emisión 10 de agosto del 2016. Y bueno, pues saludos a todos quienes nos escuchan. Anda en busca de fortuna, anda en busca de fortuna. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Thank you. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML en su emisión del 10 de agosto del 2016. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra columna mañanera, que el día de hoy pues estaremos hablando acerca de lo que es este, y de algo que ya más bien habíamos venido comentando con ustedes, fieles radioescuchas, que es sobre la campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Y bueno, pues hay un artículo que sale respecto pues a los objetivos que tiene esta campaña. Este fue escrito por Alicia Hopkins y Javier Bautista y lo pueden encontrar en la página de los compas de esta campaña, que es www.defensamadretierra.mx. Y bueno, pues dice así: porque el agua que nos quitan en la montaña es la misma que no llega a las ciudades. Y bueno, pues esto lo comentan las compas y los compas de la tribu Yaqui. La modernidad colonial y capitalista trajo consigo bellas promesas. Sin embargo, los ofrecimientos emancipadores de la modernidad, atravesados por el régimen colonial y la dinámica propia del capital en Latinoamérica, mostraron desde siempre su rostro más perverso. Durante el siglo XX, la ideología del desarrollo supuso esperanzas para latinoamericanos que buscaban alcanzar el nivel de vida de los países con mayor riqueza y bienestar social. Pero ya desde la década de 1970, los teóricos de la dependencia denunciaron su falsedad, mostraron el papel dependiente de este capitalismo periférico y revelaron que las condiciones generadoras del desarrollo en unos y el subdesarrollo en otros son las mismas y están estrechamente ligadas al avance del patrón civilizatorio del sistema capitalista y las estrategias que han permitido su despliegue. Desde el decenio de 1980, una nueva ola de despliegues del capital sobre el territorio ha cundido en Latinoamérica, destruyendo con ritmo acelerado la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales y desgarrando los tejidos comunitarios que perviven tras tanto tiempo sometidos al colonialismo del poder. En México, esto no ha sido diferente. En los últimos 15 años, la explotación de los recursos naturales como vía de acumulación, atracción e inversión se ha intensificado, igual que con otras latitudes. Estas formas de explotación, según menciona Pineda en el 2015, tienen una base estructural conflictiva, pues son expansivas por naturaleza y tienden hacia la aceleración e intensificación. Además, requieren procesos acumuladores por desposesión y distintas estrategias de control territorial. Estas formas de expansión son particularmente conflictivas porque se enfrentan a la existencia de la propiedad comunal y ejidal de la tierra en el campo y a las dinámicas de apropiación de los espacios comunitarios en las ciudades. En México, menciona Bárcenas, citado en Pineda 2015, hay 2.162 comunidades agrarias, de las cuales 58.6% tiene población indígena extendida en 25 de los 31 estados. En la mayoría del territorio nacional. Además, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 3.55% de la superficie forestal del país se encuentra en un esquema de propiedad social, y en el caso de selvas y bosques, la propiedad de ejidos es hasta del 60%. La mayoría de estos territorios es habitada por indígenas y campesinos. Entes públicos o privados han llevado a cabo de manera legal o ilegal un sinfín de proyectos como minas, acueductos, aserraderos y pozos petroleros, desarrollando infraestructura para transportar mercancías y generar energía, construyendo desarrollos inmobiliarios, vertederos de basura para las ciudades y de desechos de residuos peligrosos y erigiendo enclaves turísticos y sitios destinados al ecoturismo. En este campo de conflictividad se encuentra México, por un lado gobiernos, empresas y en algunos casos crimen organizado, y por el otro pueblos, comunidades, barrios y organizaciones. Sobre la cantidad de conflictos, diversos conteos reconocen en la actualidad entre 120 y 150 de ellos a lo largo y ancho del país. Todos luchan contra las afectaciones que los proyectos traen consigo. desde el despojo de sus tierras hasta la destrucción de los ecosistemas, pasando por la contaminación y el desplazamiento forzado. Con todo lo anterior, queda claro que la lucha por la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales es un proceso histórico acontecido en los países de la periferia y que ha acompañado a pueblos, comunidades y barrios, pero intensificado en los últimos años dadas las necesidades estructurales del capital. Más de 180 pueblos y organizaciones de la sociedad civil que acompañan procesos de resistencia frente al despojo presentaron el pasado 10 de abril la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio, ente que busca fortalecer a los sujetos comunitarios en el campo y la ciudad enfrentados a proyectos impuestos en sus lugares. Hace aproximadamente año y medio, varios pueblos y organizaciones iniciaron un proceso de diagnóstico que con las herramientas históricas, científicas e incluso míticas se preguntaba cuál era el origen de los problemas comunes que sufrían y compartieron la experiencia de sus afectaciones. En él se reconocieron como luchas comunes frente a un mismo problema estructural. El diagnóstico dio cuenta de una geografía de la catástrofe. Los ríos se secan, se entuban y cambian de rumbo para favorecer la agricultura industrial y la manufactura de productos. Se contienen grandes presas el agua para producir más energía. Hay cada vez menos líquido. El campo se abandona, pues su fruto está controlado por las leyes del mercado y con él ya no alcanza para llevar una vida digna. Los bosques se talan sin medida, están convertidos en mera mercancía para el mercado legal e ilegal de la madera. Las grandes industrias contaminan de manera negligente e impune aguas y tierras. Las ciudades empezaron a sobrepoblarse con la migración masiva del campo y se convirtieron en caldo de cultivo para la inhabilitación de la vida digna. Las carreteras destruyen bosques y los generadores de energía, incluso la jactada de limpia, y son un peligro latente en los pueblos. El avance imparable de la contaminación ha provocado el desplazamiento e incluso la muerte de miles de personas en el país. Ojos distintos miran como mercancía lo vivo. Son los de quienes buscan la ganancia y el poder. Otra es la mirada de quienes ven en la naturaleza a una madre que da vida. Se ha desacralizado y desmitificado a la madre tierra, y en este proceso de secularización y mercantificación, los grandes beneficiados son los que acumulan capital sin importar los costos ambientales y sociales provocados, porque no se trata solo, como algunos quieren entenderla, de una lucha ambientalista. Los conflictos que la desposesión y la contaminación provocan son también sociales. Para Cherán, Tepoztlán y Xochicuautla, la defensa de su bosque implica también la de su historia, de su vida como comunidad. Para los yaquis, la salvaguarda del río es la de las propias posibilidades de mantenerse vivos como pueblo, de seguir reproduciendo su cultura e identidad. Para Tenco, la coordinadora regional de autoridades comunitarias, los COMCAC y muchos otros pueblos, proteger el despojo y la contaminación de las minas de la tierra supone salvarse a sí mismos también como pueblos. No se entiende esto, sin embargo, como luchas locales defensoras de una parte que les corresponde para explotar la naturaleza como recurso propio. El río, el bosque y el aire no son de nadie, sino de todos, no de unos cuantos, y como corresponde a todos, su gestión debe ser común y compartida su responsabilidad. El Estado mexicano ha fungido como un actor fundamental en esta larga historia de despojo. Él abre la brecha, hace a un lado los pueblos para que los grandes empresarios puedan apropiarse y despojar con mayor facilidad. El Ejército, las policías y también la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Federal de Electricidad avalan y legitiman el despojo de los bienes naturales comunes de los pueblos. Las estrategias son siempre las mismas. Se busca cooptar, dividir a las comunidades, aprovecharse de la pobreza a la que históricamente han sido sometidas. Con prebendas y apoyos gubernamentales se ofrecen empleo, desarrollo, progreso. Si el rostro amable no funciona, si el pueblo organizado no ve debilitada su lucha con esas maniobras, aparece sin miramiento la fuerza, una criminal que no respeta ninguna ley ni los derechos humanos. De todo esto se han dado cuenta los pueblos, pero también en las ciudades denuncian. Se da el despojo, estas se han convertido en espacios estratégicos para la acumulación del capital, y en esa medida han sido diseñadas. También las urbes se han convertido en propiedad para los grandes capitales que las han hecho funcionar a su ritmo. Los proyectos de infraestructura, de hiperurbanización y gentrificación se han convertido en gran negocio que atenta contra las reformas de vida aún presentes en el espacio conflictivo y contradictorio de la ciudad. Algunas grietas para reproducir la vida más allá de las dinámicas del mercado capitalista. La urgencia vivida en el país afecta no solo a quienes han sido despojados de manera directa o enfrentando la contaminación y la escasez de sus bienes naturales comunes. Debería interpelarnos a todos, pues vivimos una guerra contra la vida y en favor del dinero. Una que niega por completo la dignidad y la historia y enaltece la comodidad, la superfluidad y la vanagloria de modelos de vida que atacan cualquier compromiso emancipatorio. La urgencia concierne a todos porque, como dice un poblador de San Francisco Xochicuautla, a quien fue demolida su casa, somos hijos de la misma desgracia, pero también herederos de la misma responsabilidad de proteger la vida. Por esa razón, los pueblos, los barrios y las organizaciones sumadas a la Campaña Nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, no se cansan de decir que esta lucha es de y para todos. La pugna por la vida está enraizada, germina y da frutos comunes. Resulta preciso que la sociedad civil del país, la gente de a pie, las señoras, los jóvenes, los trabajadores, construyan su defensa por la vida digna que se les ha arrebatado. Es preciso abrir el corazón y escuchar para aprender de estas experiencias, las cuales durante siglos han mantenido vivo lo que han querido depredar. No bastan la indignación, las políticas verdes que hacen de la ecología nuevamente una forma mercantilizada y estratégica para seguir llenando los bolsillos de los más beneficiados, el reclamo al gobierno que se respete las leyes y las haga cumplir a cabalidad, ni incluso la creación de leyes, aún con mayores candados, en aras de encontrar mayor protección y seguridad en ellas. Se requiere organizarse de manera autónoma, articularse entre las luchas para cambiar las condiciones políticas que desarrolla la lucha por la vida en el país, recuperar la potencialidad de las formas de vida comunitarias, anticapitalistas, que incluso en estos escenarios de catástrofe siguen mostrando al mundo que la vida puede ser llevada de otra manera, que la utilidad está subordinada a la solidaridad y la ganancia al respeto y la dignidad, que la historia aún tiene una salida. La campaña en curso busca dar cuenta de esta catástrofe, pero al mismo tiempo busca hacer eco de las voces que se levantan para construir esperanza. Y bueno, pues acá también nos comentan que hasta el 20 de noviembre se van a llevar a cabo acciones en el país. Algunas pues ya se han llevado a cabo en el Distrito Federal, en Oaxaca, en Chiapas, en distintas partes de la República Mexicana. Y bueno, pues ahorita la campaña se encuentra en esta etapa de información, de ir a las propias comunidades a platicar qué es lo que pretende esta campaña, quiénes están integrándola, cuáles son las demandas que tienen. Y bueno, pues entre las cosas que han estado haciendo los compañeros y compañeras que integran esta campaña, son varios videos en donde, bueno, pues diferentes pueblos, comunidades indígenas y también de la ciudad, pues muestran y comentan sus demandas y las problemáticas que ellos tienen. Así que vamos a ir a escuchar un audio del video de El Pueblo Comcac. Y bueno, pues estos videos los pueden encontrar tanto en la página de la campaña, que es defensamadretierra.mx, tanto como en la página de Facebook que se llama Defensa Madre Tierra. Entonces vamos a escucharla y regresamos en un momentito más a un corte. Bueno, después del audio vamos a un corte musical. Mi nombre es Gabriela Molina, soy integrante del grupo Defensores del Territorio Comcac. Estamos en lucha contra mineras en nuestro territorio. Estamos en contra de los megaproyectos, específicamente de uno que se llama Tiburón Agua y Electricidad. Es una alianza comercial. En estos megaproyectos se piensa construir desalinizadoras en nuestro canal del Infiernillo, que es el canal que divide nuestro continente, elegido de nosotros, y la Isla Tiburón. Se piensa construir una zona hotelera en Isla Tiburón, que es una de las islas más grandes del país. Se piensan seguir trabajando en la minería en nuestro territorio, porque esta es una parte de este megaproyecto. También se piensan poner generadoras de electricidad mediante mareas con turbinas generadoras en la boca norte del canal del Infiernillo y de la boca sur del canal. Entonces creo que todos estos megaproyectos son orquestados por el gobierno del estado. Viene con capital sonorense. Nuestro territorio siempre ha sido un territorio muy bien conservado, creo que es uno de los mejores, sin temor a equivocarme, es uno de los mejores conservados del país. Siempre hemos estado en contacto con la naturaleza. Nosotros, los CONCAC, vivimos de la pesca, No sobrevivimos a otra cosa, por eso es que cuidamos nuestro territorio y estamos en contra de los megaproyectos que significan despojo, destrucción. Incluso la llegada de estos megaproyectos significarían la destrucción de nuestras costumbres, nuestra cultura, y nosotros no queremos estos megaproyectos en territorio CONCAC. Mi mensaje sería que la sociedad civil pues escuchara a los grupos étnicos, que pues también somos parte de todo, y que la llegada de estos proyectos significan contaminación, despojo. No nomás nos afecta a nosotros, también a ellos les van a afectar, y creo que es momento de que ellos se unan a nuestros movimientos. Super. So red.

no sé, pues volver a trabajar, sigue todo igual, a seguir aportando lo mismo que estábamos haciendo, no cambia nada. Aquí no hay ni un achacamiento, no, al contrario, estamos más dignos, más fortalecidos, porque la gente nunca nos abandonó, hermano. Siempre estuvimos presentes, siempre toda la gente estuvo presente, y aquí salgo más endeudado de lo que estaba, endeudado de cariño, hermano, cariño de toda la gente. Gente que no conocía a mí como persona, sino que conocía el trabajo, que ha compartido el trabajo, y esa gente, vamos a estar con ellos y a seguir aportando. Leonel Retamar, de Hispan TV. Recientemente fue detenido, estuvimos conversando con él, también se lo dio. Ah, de Hispan TV. Sí, pues esa es la búsqueda, de que haya una sola visión. Siempre a ellos les ha gustado eso de democracia y todas esas cuestiones, no existe. Siempre se ha impuesto una sola visión. Nosotros, con las herramientas que ustedes tienen, que nosotros hemos estado trabajando siempre, estamos mostrando el otro lado. Y esa hueá tenemos que validarnos, cabrón. Tenemos que agradecer lo que estamos y cuidarnos, porque nosotros somos un cacho para ellos. Somos un cacho para ellos y somos un aporte para la gente. En las distintas luchas, no sea, no solo la de los peños, en todas las luchas tenemos que estar. Escuchado estas declaraciones del compañero Felipe Durán al salir de prisión, vamos a presentarles también, como parte de esta sección de Rompiendo Fronteras, el Boletín Ecológico de Panamá número 95, este boletín auditivo que realizan los compañeros y compañeras, tanto del colectivo Voces Ecológicas como de la Radio Temblor. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlos para que ustedes puedan escuchar y se puedan enterar pues de todo lo que ocurre en cuanto a temáticas ecológicas allá en Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 95, de la segunda quincena de julio del 2016. Titulares: Geniza por encima de las leyes panameñas. Secretaría Técnica de Seguridad Hídrica. Mina Molejón. Parque Nacional Camino de Cruces pierde terrenos. Ministerio de Ambiente contrata firma del exdefensor. Geniza por encima de las leyes panameñas. La empresa generadora del Istmo S.A., Geniza, constructora de la hidroeléctrica Barro Blanco, ahora se empeña en divulgar las consecuencias que puede implicar la suspensión del proyecto, a sabienda de las múltiples irregularidades de los estudios de impacto ambiental e incumplimiento de las normas administrativas. Organizaciones sociales y ambientales han denunciado que urge que estas empresas sean sancionadas por violar los preceptos legales en Panamá. Secretaría Técnica de Seguridad Hídrica. El Gobierno Nacional tiene previsto crear una Secretaría Técnica de Seguridad Hídrica, con el objetivo de que esta institución monitoree los avances de los proyectos de acción que surjan del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015 al 2050. Esta iniciativa busca establecer las estrategias y políticas del Estado que aseguren la gestión integral del recurso hídrico, así como atender de forma eficiente la demanda de agua en el país. Mina Molejón. Entre 20 y 30 millones de dólares se tendría que invertir para arreglar todas las irregularidades ambientales y reactivar la mina Molejón en el distrito de Donoso, provincia de Colón, según el Ministerio de Ambiente. Luego de 29 meses de paralización, Molejón, concesionada desde el 1997 a la minería canadiense Petaquilla Mineral, parece un pueblo fantasma. Atrás quedó el ruido de los camiones que transportan la piedra desde el yacimiento hasta la planta para extraer el oro oculto en su interior. Hoy solo queda hierro oxidado, chatarra, contaminación y desolación. Parque Nacional Camino de Cruces pierde terrenos. El Parque Nacional Camino de Cruces sufre un nuevo recorte de tierras. Ahora 185 hectáreas de áreas boscosas de Clayton y otras colindantes con la cuenca del canal serán destinadas para uso deportivo, cultural y de interés social. Una resolución administrativa fechada el 5 de julio pasado y firmada por la ministra de Ambiente, Mireya Endara, redefine los límites del parque. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de presidente de Clayton, María Sánchez, dijo que Endara no debería estar al frente del Ministerio de Ambiente por considerar que no cumplió con el acuerdo que tenía con esa agrupación de presentarle los cambios antes de promulgarlos en la Gaceta Oficial. La dirigente comunitaria consideró que la ley 20 del 2003 viola la ley original del parque, lo que ha permitido afectaciones ambientales debido a que no se incluyeron zonas boscosas. Ministerio de Ambiente contrata firma del ex defensor. El Ministerio de Ambiente contrató los servicios legales de la firma Tejada Abogados del exdefensor del pueblo Juan Antonio Tejada para los procesos judiciales en contra de la ministra Mireya Endara y las denuncias que ha presentado la institución. El contrato es por 12 meses y por la suma de $176,550, cuestión que es criticada por expertos por el sobrecosto y la incompetencia que la institución tiene ante la realidad ambiental del país. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá, número 95, de la segunda quincena de julio del 2016. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. A todos los trabajadores y trabajadoras que han perdido su vida intentando cruzar una frontera y a los que cruzándolas han perdido igualmente las mínimas condiciones humanas, víctimas de los estados, el capitalismo y de ese ridículo y salvaje sentimiento patriótico que disfrazado de distintas maneras. Según periódicos internacionales, más de 10.000 inmigrantes han perdido la vida en las fronteras de Europa desde el año de 1988 hasta la fecha. Más de 3.654 han desaparecido en el mar. Miles de vidas más no han sido notificadas como muertes ni desaparecidas a organismos oficiales, por lo que se desconoce la totalidad de los muertos. Al norte de México van más de 4.000 personas que han perdido su vida intentando llegar a Estados Unidos. Nunca se ha podido llegar a un consenso sobre la totalidad de los muertos, puesto que en su mayoría mueren por deshidratación y sus restos no siempre son encontrados. Muchas personas terminan sepultadas entre las dunas del desierto. Las medidas que han tomado el país del norte, entre las cuales están la construcción de un gigantesco muro en las fronteras con México, lejos de parar, la migración ha aumentado significativamente la cantidad de personas muertas. En Europa, Norteamérica, trae injusticias por su condición de extranjeros. Uno de los principales problemas que deben enfrentar es el patriotismo, que se difunde y propaga desde el mercado, el gobierno y distintos grupos y partidos de todo tipo, fomentando la xenofobia y la pugna entre pueblos con fronteras limítrofes, haciendo de la discriminación y el temor a los extranjeros un acto natural. Sin duda, acá en Chile, el pueblo peruano y boliviano y otros de piel morena son los más discriminados. Los medios de comunicación, siempre respondiendo a los intereses económicos de los ricos y poderosos, se han encargado de fomentar el odio hacia estos pueblos en gran parte de la población, que desconoce el origen y las causas de su inmigración. Patriotism is a behavior and wild cruel thought. Que desconhece ou não entende que de trás de cada de nós, de trás de cada pessoa, existe uma história. Una vida llena de amarguras. Problems that have brought us to travel to other places. Viajar para seguir haciendo lo mismo que hacemos en nuestro lugar de origen. Viajamos para trabajar. Viajar para trabajar. Viajamos para trabalhar. Mejores condiciones de vida. Para ajudar nossas famílias. We live in misery under the capitalist system. El patriotismo es esa venda que nos ciega los ojos. Esa barrera entre los seres humanos que compartimos la misma condición. Esa barrera entre seres humanos. Esa barrera entre los seres humanos que compartimos una misma condición. Somos trabajadoras. Somos trabajadores. Somos explotadas. Somos oprimidos. Somos víctimas de los deleites de la clase dominante. De los caprichos económicos de los empresarios y de los que gobiernan. El patriotismo es ese amor a lo nuestro. A lo nuestro que no es propio, sino propiedad de los ricos. Amor a esas tierras donde nos exploran. Ese amor que cuanto más crece y más se combina con la euforia, se volta más irracional. Y si somos capaces de amar irracionalmente, es porque somos capaces de odiar de la misma manera. A todo que es de fuera. a todo que é estrangeiro, tão irracionalmente que não se pode ver, tão irracional que não se pode ver que quem temos ao nosso lado é um igual, uno que trabalha para poder vivir, uno que sufre las miserias de las deudas, la esclavitud de las cuentas. A classe trabalhadora, os que trabalhamos, não temos pátria. Las que trabajamos no tenemos patria. Nosotros no tenemos patria. Las que trabajamos no tenemos patria. Para nosotros la patria es todo el mundo. La patria es para nosotros el mundo entero. Puesto que en cualquier lugar del mundo seguiremos siendo la misma clase. Siendo la misma clase totalmente excluida. La clase desahuciada, deshonrada. Y los ejércitos, esos que defienden la supuesta patria. Esos soldados son provenientes de la misma miseria que nos. Van a matar y a morir por esa idea que les metieron tan bien en su cabeza. Tan bien que son capaces de disparar a su propio pueblo. Y sus propias familias. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la fecha, han muerto más de 89 millones de personas, de las cuales más de 15 millones han sido simples civiles. Esta cifra sigue creciendo, puesto que la guerra por el petróleo liderada por Estados Unidos aún no termina. Las posibles futuras guerras por las reservas de recursos naturales en Latinoamérica. Bueno, lo que escuchamos fue el audio de un video que se llama El fascismo tiene con el patriotismo. No es una un poco, se cortó, como tenemos un poco de problema. Se cortó un poco, así que pues esperemos hayan escuchado un poco. Si lo quieren encontrar, lo pueden encontrar en YouTube y es un poco pues hablar de esta migración y esta nueva cara del patriotismo que se tiene en los Estados Unidos, donde pues se dice, ¿no?, que no solo en los Estados Unidos, sino en diferentes países, que bueno, pues al abrir o intentar abrir estas fronteras y buscar pues gente que haga trabajo por costos menores, pues también esta gente que migra también se encuentra con esta otra cara, que es la cara del patriotismo, de este fascismo, en que bueno, pues ahí lo dicen los compañeros migrantes, nosotros somos trabajadores, somos una clase explotada, una clase trabajadora que precisamente no tiene este patriotismo, pues rompe estas fronteras buscando una nueva forma de vida, arriesgando la vida, y que bueno, pues México es uno de los países que vive cotidianamente, no solo que pues haya gente que migre hacia los Estados Unidos o nuestros familiares o nosotras mismas, sino también gente que vemos pasar a diario o gente que vemos en los cruceros de otros países, de Centroamérica, de América Latina, donde pues están pidiendo pues alguna cooperación para poder llegar a este llamado sueño americano, y que bueno, pues este sueño americano tiene grandes costos, grandes riesgos, y estos riesgos también se le llama la cara del patriotismo, ¿no? Entonces bueno, ahí los invitamos a que puedan ver y escuchar este video, El fascismo tiene mil caras, una de ellas es el patriotismo. Nos vamos con más información. Y nos vamos hasta Argentina. Monsanto en retirada, el abajo que se mueve. Una victoria que no solo tiene un enorme significado para la lucha de este pueblo de 12.000 habitantes, sino para todo el mundo. Desde el 1 de agosto corre la noticia de que Monsanto tuvo que abandonar la construcción de una de las plantas más grandes del mundo de semillas de maíz transgénico, que sería instalada en Córdoba, Argentina, en la municipalidad Malvinas Argentinas. Desde ahí pretendían distribuir a América Latina y más allá. Es un hecho de enorme trascendencia, pero la empresa no la ha querido admitir públicamente, porque la razón de su salida es la persistente resistencia popular de vecinos, jóvenes y madres que mantienen bloqueada la planta desde el 2013. Es una victoria que no solo tiene un enorme significado para la lucha de este pueblo de 12.000 habitantes, sino para todo el mundo, para las muchas luchas populares desde abajo que tantas veces se enfrentan a intereses que parecen gigantescos e imposibles de derrotar. Es un freno a los venenos de la transnacional semillera más grande y resistida del planeta, pero además de ese es un mensaje de aliento a los que en todas partes luchan por la defensa de sus territorios y comunidades, urbanas y rurales, y por su vida y la de sus hijas e hijos, a contrapelo de la lógica dominante que intenta convencernos que son luchas imposibles. La primera noticia la transmitió la Asamblea del Bloqueo en Malvinas el pasado 1 de agosto, cuando la empresa Astori Estructuras llegó al terreno a desarmar las instalaciones por encargo de Monsanto. Dos días después, un artículo en Profesional relató que fuentes de la transnacional explicaron que se van porque había bajado el área de producción de maíz en el país y con las protestas de los vecinos ya no resultaba rentable construir la planta. Monsanto tiene otra planta de producción de semillas de maíz transgénico en Rojas, provincia de Buenos Aires, y que por ello dicen que ahora no sería necesaria una segunda planta, aunque en 2012 afirmaron sería una inversión de $1,500 millones. Vanessa Sartori, vecina integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, declaró al portal lavaca.org que el argumento de la baja de producción es solamente formal, una salida elegante para la transnacional. Monsanto no puede aceptar públicamente que gente de pie, vecinas, jóvenes y madres organizadas contra los agrotóxicos hayan podido derrotar la mayor transnacional semillera del planeta. Aunque Vanessa advierte que aún quieren confirmación definitiva, agrega que ya Malvinas se ha convertido en un icono de resistencia. Es una demostración de que el pueblo puede organizarse y por más que parezca que todo está listo, cerrado y sellado, se pueden revertir esas decisiones. Si la gente se organiza, puede. La lucha contra Monsanto en esta localidad se inició desde el anuncio oficial de la planta en 2012. El bloqueo, con un campamento que se mantuvo por casi 3 años bajo frío, calor, lluvia y viento, se instaló al finalizar el festival Primavera sin Monsanto en septiembre del 2013. Vecinas y vecinos de la localidad, jóvenes y las madres de Ituzaingó, un barrio de Córdoba fuertemente afectado por los agrotóxicos de la siembra de transgénicos, desde muchas han perdido hijos y otros familiares por cáncer, han sido el corazón de la resistencia que creció hasta repercutir a nivel nacional e internacional, apoyados también por medios y científicos críticos. Han sufrido ataques y amenazas constantes. El camino no ha estado exento de conflictos y divisiones internas, como tantas veces nos pasa en las luchas. Pero los esfuerzos están dando fruto. En el festival del 2013... informado y acompañado a los vecinos a instalar el bloqueo, estuvo el científico Andrés Carrasco, fallecido en 2014, que denunció los efectos de glifosato y transgénicos en la salud, por lo que fue fuertemente atacado por empresas y grandes asociaciones agrícolas. Madres y vecinos lo recuerdan y le dedican este momento. La noticia de la retirada comenzó a circular el 1 de agosto, justamente en una gran jornada de protesta contra una nueva de semillas, llamada Ley Monsanto, convocada por una amplia coordinación de organizaciones campesinas, sociales, sindicatos ambientalistas, barriales. Carlos Vicente, de Grain, Argentina, recuerda que en esta ley que ahora va al Congreso fue anunciada por el gobierno argentino en 2012 al mismo tiempo que la nueva planta de Monsanto en Córdoba. Claramente, como requerimiento de las transnacionales, la nueva ley pretende eliminar y criminalizar el derecho de los agricultores a guardar su propia semilla para la siguiente cosecha, como si fuera una concesión en lugar de un robo. Singenta hasta plantea crear una tarifa social sojera para los agricultores chicos. Sumado al revés en Córdoba y a la resistencia a esta ley Monsanto, la empresa está en otra confrontación inusitada por el mundo en la Suprema Corte de la Nación en Argentina. El rechazo judicial en mayo del 2016 a patentar una metodología para hacer semillas transgénicas. La sentencia cuestiona que la modificación del ADN y de una planta permita a las empresas apropiarse de toda la planta, que no es un invento sino naturaleza y trabajo campesino. Hay mucha movilización social en apoyo a esta sentencia, que sería la primera vez que le niegan por vía judicial a Monsanto patentar semillas transgénicas. También en México se mantiene por casi 3 años una demanda colectiva contra las transnacionales que tiene suspendida la siembra de maíz transgénico. Y también ahí y en muchas otras partes sigue el tejido desde abajo resistiendo y construyendo, ese capaz de tomar posible lo imposible. Bueno, como ya escuchamos en este artículo, es totalmente posible eliminar estas empresas transnacionales que son muy dañinas para el medio ambiente y para nuestra salud. No hay que permitir que estas empresas como Monsanto invadan nuestros territorios y nuestras tierras y que como consecuencia traigan la contaminación del suelo y provoquen cáncer en todos los seres vivos. Pues es necesario defender nuestro pueblo, nuestras tierras, la lucha campesina, que es lo que hace falta en nuestro país, ¿no? Que los campesinos sigan subsistiéndose y resistiéndose, y luchando contra todas estas empresas transnacionales que contaminan con sus venenos transgénicos. Más adelante en la sesión antiespecista va a haber un artículo sobre la soya y lo que Monsanto ha tomado, ¿no? Que es la soya, y cómo podemos usar otras alternativas para evitar estas empresas que son dañinas como Monsanto. Y seguimos con más noticias en ML. Hacemos un corte musical y regresamos con nuestras noticias nacionales. Quédense con nosotros, recuerden que están en Noticias de Abajo ML en su emisión 10 de agosto del 2016. Bueno, igual. A este manero baila la cumbia del sol. Que tu casa es de plomo. mañana subiré peldaños. Ya sabes que mi deber es velar por el bien del ciudadano. Pole, pole, pole, pole, policía. En Pale, no, si hacemos mal hemos de pagar, pero dejen de extorsionarnos. Extorsionando y torturando a la banda. No se consigue la justicia ni el bienestar civil. Representantes de la ley, digo yo de qué ley se trata. De la ley de la olla, agua mineral por la nariz. Amedrentando, extorsionando y torturando a la banda. No se consigue la justicia ni el bienestar civil. Pole, pole, pole, pole, policía. En Paleno, si hacemos mal hemos de pagar, pero dejen de extorsionarnos. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, y como padres y familiares de los jóvenes y desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo ML para dar inicio con nuestra sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues la primera noticia que tenemos para acá para compartirles la pueden encontrar en la página de desinformémonos.org y se titula Zacualpan gana otro amparo contra la minería. La comunidad indígena de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, ganó el amparo 434/15, mediante el cual el Tribunal Unitario Agrario TUA número 38 anuló una asamblea irregular en la que se destituyó a las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, que defienden el territorio comunal contra la explotación minera, por lo que dichas autoridades continuarán en sus cargos, informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. La REMA detalló que la sentencia del Tribunal Unitario Agrario 38 ordenó la continuación en sus cargos de Taurino Rincón Lorenzo, Lucio Santos Olivares y Gregorio Fuentes Guzmán, presidente, secretario y tesorero respectivamente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, así como de Conrado Carpio Hernández y Lucio Teodoro Peña, presidente y secretario del Consejo de Vigilancia. La citada organización recordó que la sentencia del tribunal resuelve anular la asamblea del 11 de octubre, fecha en el que la comunidad indígena de Zacualpan bloqueó el acceso a la misma para evitar que María Elena Díaz Rivera, entonces delegada de la Procuraduría Agraria, entrara a legitimar una asamblea para destituir al Comisariado de Bienes Comunales. Sin embargo, Díaz Rivera, de manera prepotente, utilizó un helicóptero que el gobierno del estado puso a su disposición, entró a la comunidad y en 9 minutos realizó una asamblea en la que se destituyó al comisariado representado por Taurino Rincón y al mismo tiempo nombró a un nuevo comisariado compuesto por el grupo de priistas que ha estado apoyando al empresario minero que intenta explotar oro, plata y cobre en territorio indígena. La asamblea no contaba con el quórum legal y el procedimiento fue totalmente irregular, señaló la REMA. Agregó que dicha funcionaria fue destituida de su cargo como delegada de la comunidad el 15 de marzo del presente por el órgano interno de control de la propia dependencia ante diversas denuncias del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la REMA y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero. Por actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara para considerar su remoción y el deslinde penal. La REMA aseveró que el amparo ganado hoy por la comunidad indígena de Zacualpan es un logro más que se viene a sumar a las victorias que esta comunidad ha tenido en la defensa de su territorio contra el proyecto minero de la empresa GAFBER SADCV de Rigoberto Verduzco Rodríguez. Asimismo, exigió al gobierno de Colima, a la Procuraduría Agraria y al gobierno municipal de Comala se respete esta resolución del tribunal y se devuelva a Taurino Rincón la administración del balneario Ojo de Agua, que desde el mes de marzo pasado está tomado por el grupo priista de Carlos Guzmán, Enrique Carpio y Daniel Aranda. Y bueno, pues este es la nota sobre que los compañeros allá que están luchando por mantener sus tierras fuera de la minería, pues han ganado este amparo. Ahora esperemos un poco a que pues las autoridades cumplan y acaten pues que el hecho de que los compañeros hayan ganado este amparo, y bueno, pues que los compañeros y compañeras sigan luchando allá por mantener su territorio lejos de la minería. Bueno, ya regresamos con más información. Ahora seguimos con los compañeros de Somos el Medio, que nos informan: familiares de Ayotzinapa anuncian jornada cultural Voces por los 43. Y bueno, en esta Ciudad de México, el 9 de agosto del 2016, el pasado lunes, en el antimonumento número 43 de Avenida Reforma, padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, anunciaron la próxima jornada de lucha a razón de cumplirse 23 meses de la desaparición y ejecución extrajudicial de los estudiantes normalistas, con un evento artístico, político y cultural, Voces por los 43, que se llevará a cabo en la explanada del Estadio Azteca el 26 de agosto a las 4 de la tarde. Invitaron a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias a sumarse y a seguir exigiendo la verdad y la justicia. Entre las bandas que van a participar en el concierto se encuentran La Tremenda Corte, Santo Mezcal, Los Deckers, Suena Sabroso, Fallas de Origen, Melody Cans, entre otras bandas que van a estar. Familiares de los normalistas desaparecidos realizaron un breve mitin en el antimonumento. Ahí los padres exigieron que el gobierno renuncie a la búsqueda de los normalistas, que el gobierno reinicie la búsqueda de los normalistas y no se consulte la verdad de lo ocurrido el pasado 26 y 27 de septiembre del 2014, fecha en que los estudiantes fueron atacados. En este acto es para informar a la comunidad, al pueblo de México y al mundo que este gobierno sigue ocultando la verdad. A un año, 10 meses y días, seguimos en el mismo punto de partida, no tenemos nada. A los padres de familia no nos dan la seguridad que con la vigilancia internacional de mecanismo en México vamos a avanzar y van a salir a flote la verdad, y los crímenes y asesinatos van a ser castigados. Si permitimos que este crimen quede en el olvido, estamos sentenciados a otras familias mexicanas a que vivan a esta pesadilla, denuncia Felipe de la Cruz, padre y vocero del movimiento. A 2 años de la investigación no avanzan y no sabemos de nuestros hijos. La PGR ha cerrado las puertas de la verdad y justicia, y de igual forma el gobierno federal miente y pretende olvidar la desaparición forzada de los estudiantes, acusó Vidulfo Rosales, abogado de las familias. Al finalizar la conferencia de prensa, los padres y madres de los 43 se sumaron a la marcha multitudinaria que avanzaba por los carriles centrales de Reforma y que partió del Ángel de la Independencia, convocada por las organizaciones campesinas y el magisterio. Y bueno, pues esta es una nota para que todos quieran participar en las actividades. Pues ya saben, este 26 de agosto todos ahora nos vamos a ver en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, ahí en el Estadio Azteca. Así que bueno, pues ahí les dejamos esta información y nos vamos con un poco más. Bueno, continuando con más noticias, padres, normalistas, organizaciones sociales y policía comunitaria exigen justicia al conmemorar el aniversario de Vicente Guerrero. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, organizaciones sociales y la policía comunitaria de Tixla conmemoraron el natalicio de Vicente Guerrero, personaje de la independencia de México, oriundo de ese municipio. A las 9 horas, el contingente encabezado por familiares de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 y normalistas partió del arco que da entrada a Ayotzinapa y avanzaron sobre la carretera Tixla-Chilapa. En la entrada a la cabecera municipal, el contingente fue recibido por policías comunitarios, quienes son con fusiles, en su mayoría se colocaron en formación a un costado de la calle. Ahí se sumaron organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y los mineros en huelga de Taxco de Alarcón. La marcha avanzó por las principales calles de Tixla. A su paso, vecinos del lugar salieron a observar la movilización. Algunos de ellos esperaban el desfile cívico-militar. El acto oficial en conmemoración al 234 aniversario del natalicio de Vicente Guerrero fue pospuesto. En él participaría el gobernador del estado priista Héctor Astudillo Flores. Sin embargo, en las primeras horas de este martes fue cancelada su participación. Un par de días antes, los padres de familia de los 43 normalistas y el comité estudiantil de la Escuela Normal anunciaron en un comunicado que no permitirían la entrada a Tixla de políticos, milicias ni policías que hacen el trabajo sucio del gobierno a la ciudad, donde tenemos 14 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, advirtieron. Los diferentes contingentes eran, al momento de llegar al centro de la ciudad, encabezados por una tortuga gigante que portaban los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La marcha arribó cerca de las 10:30 al Zócalo de Tixla. En los templetes ya instalados se encontraban diversas autoridades del municipio, encabezados por el presidente municipal, el perredista Onsen Nabor. En estos momentos se comentó que hasta el representante oficial del gobernador del estado se había retirado del evento. En el sitio, frente a las autoridades, los padres de familia de los 43 normalistas reprocharon al gobierno estatal la falta de interés por encontrar a sus hijos desaparecidos en Iguala y agradecieron a los organismos internacionales, así como a la sociedad que los ha apoyado en todos estos meses de búsqueda y presión por hacer justicia. Nosotros no sabemos qué hicieron nuestros jóvenes para merecer esta cobarde agresión inhumana, pero nosotros no descansaremos hasta encontrarlos, afirmaron. Posteriormente, colocaron una ofrenda floral en el monumento a Vicente Guerrero y avanzaron en la movilización. A su paso, los contingentes tomaron la voz frente a las autoridades municipales y a la ciudadanía para expresar su desacuerdo a la población de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal y respaldadas por los gobiernos estatales y municipales. Frente al presidium se colocó una manta con la leyenda "Fue el Estado, aún nos faltan 43, justicia". A su paso por el lugar, la policía comunitaria de las comunidades El Troncón, El Zapote y El Durazno de Tixla fueron muy aplaudidos por los ciudadanos. La movilización se realizó sin ningún contratiempo. Y pues ahí, si entran a la página de nuestros compañeros de Disinformándonos, van a ver una serie de fotografías de lo que fue este evento. Y continuamos con más noticias. A leer un poco sobre el Grupo Académico de Asesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Saca un posicionamiento pues de estas últimas movilizaciones que hemos visto tanto nacionales como internacionales con el tema de la reforma educativa, esta pues reforma que ya hemos explicado en varias ocasiones, y no solo nosotros sino en muchos eventos, en algunos foros, en algunas concentraciones, los compañeros profesores nos han hecho favor de explicarnos qué es esta reforma educativa. Y bueno, ahora saca este grupo académico asesor de la CENTE este posicionamiento, y bueno, pues dice: la política educativa del gobierno actual ha devenido en un lapso de casi 4 años en un conflicto que solamente ha afectado a la educación pública de México, sino que ha logrado trastocar diversos ámbitos de la vida nacional. Lejos de propiciar mejores condiciones para el trabajo de los docentes, para el desempeño de los estudiantes o, en síntesis, para lograr un México con una educación de calidad, como planteaba los documentos gubernamentales, la política educativa ha generado una enorme incertidumbre laboral y política en el magisterio nacional, así como un muy desfavorable entorno educativo para la niñez y la juventud. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son los puntos críticos del escenario educativo actual? Aunque no podríamos abordar estas cuestiones con detalle, sí podemos, en cambio, trazar algunas líneas que hoy resultarán inaludibles en la reflexión sobre la problemática educativa. La propuesta gubernamental ha resultado claramente fallida y se habría que reconocer como punto de partida para cualquier análisis sobre la educación actual. Hoy podríamos indagar sobre las causas y explorar las razones profundas de la problemática, pero es un hecho que la propuesta del gobierno tiene problemas de fondo, y no se trata solamente de problemas de aplicación, sino de una problemática de concepción y de diseño de las políticas oficiales. Una mirada preliminar al problema educativo que permite sostener la política en ese campo. 1. Partió de un diagnóstico limitado de los problemas de la educación y señaló de manera errónea a los maestros como responsables de todos los males. 2. Partió de la concepción educativa mercantilista y ajena al ideario social. 3. Ignoró la potencialidad de participación de maestros y ciudadanos. 4. Estuvo determinada por una visión limitada y equivocada de la evaluación. La evaluación como fundamento de la política educativa es uno de los principales puntos de acuerdo en los trabajos del grupo asesor. Ha sido reconocer a la evaluación como la base de la política gubernamental en la materia educativa, pues, como se sabe, el contenido sustancial de la reforma constitucional y de sus leyes secundarias fue instaurar un sistema de evaluación estandarizada, cuyas consecuencias implicaría la abrogación legal de los derechos laborales de los maestros como trabajadores de la educación pública. Con base en los resultados obtenidos en estos exámenes, las autoridades educativas clasificaron a los docentes como idóneos o no idóneos, entre comillas, o como suficientes o insuficientes, entre comillas. Todo ello generó consecuencias claramente atentativas de los derechos laborales de quienes ejercen la profesión docente. Los instrumentos de evaluación diseñadas e implantadas por la SEP y por el INE fueron operados bajo condiciones atentatorias de los derechos humanos y con una gran cantidad de fallas técnicas, incluidas la falta de validación externa para garantizar el logro de sus objetivos. Asimismo, el sistema implantado hizo caso omiso de los resultados internacionales de investigación en la materia, los cuales han demostrado de manera reiterada que en ningún caso la aplicación de sistemas centralizados de evaluación cuantitativa de los docentes ha logrado elevar la calidad de la educación. La recomendación recomendación de los expertos internacionales consistentemente apunta hacia procesos locales de evaluación formativa que incluyan a todos los participantes como único medio para mejorar la calidad educativa. Como es bien sabido, la aplicación de este esquema de evaluación a los maestros ha tenido diversas consecuencias que van desde el cese de maestros para resistirse a realizar a los exámenes o por enfrentar fallas técnicas en el proceso, a la arbitrariedad, a la conformación de las listas de quienes serán examinados. Incluso se ha dado lugar a un negocio paralelo de elaboración de planificaciones argumentadas y evidencias que se encuentran muy distantes del trabajo real de los maestros. También se ha ocasionado la jubilación temprana de miles de los mejores docentes de las escuelas, con la consecuente pérdida de su experiencia y acompañamiento a los que recién ingresan. Este esquema, lejos de llevar a la profesionalización, conduce a la precarización del trabajo docente con la contratación a menudo temporal de personas con nula formación pedagógica. Finalmente, el clima amenazante del proceso de evaluación ha propiciado un grave desvío de los recursos que deberían orientarse a garantizar la normalidad mínima de la vida escolar y atender a los niños cuyo derecho a una educación equitativa gratuita están siendo violentadas por la propia reforma que pretende defenderlos. Como estudiosos de la educación, fundados en experiencias, investigación y desarrollo educativo, expresamos las siguientes consideraciones. 1. Existen amplias evidencias nacionales e internacionales sustentadas tanto en investigaciones educativas como en el seguimiento y análisis de proyectos de que los esfuerzos que han pretendido mejorar la calidad de la educación a través de las evaluaciones estandarizadas a los cuerpos docentes han sido infructuosas. Por el contrario, se han mostrado que las evaluaciones estandarizadas contribuyen de manera importante al deterioro de la educación, a la polarización del sistema educativo y al cierre masivo de las escuelas públicas para los sectores más empobrecidos. 2. Frente al reiterado planteamiento de que los derechos de los niños a recibir educación están por encima de los derechos de los maestros a defender sus condiciones laborales, sostenemos que se trata de un falso dilema. Estos derechos no pueden contraponerse para sostener que la calidad de la educación solo puede construir mediante la creación de un régimen de precariedad laboral para el magisterio. La llamada reforma educativa, que, como bien se sabe, es una reforma política, administrativa y laboral, atenta no solo contra los derechos laborales del magisterio, sino también contra los derechos de los niños a recibir una muy buena educación. De manera adicional, existe un consenso general en el reconocimiento de que cualquier reforma educativa solo puede ser exitosa si cuenta con el consenso activo y el convencimiento de los participantes, actores educativos, que son los docentes. Uno de los impactos pedagógicos fundamentales que ha tenido la pretendida reforma educativa es sobre las condiciones en que trabajan los docentes. El clima de trabajo colaborativo en las aulas y escuelas se ha deteriorado y el magisterio vive un sentimiento de incertidumbre como resultado de las acciones punitivas contra ellas y de las clasificaciones jerarquizadas que ha introducido por la aplicación de las evaluaciones y sus resultados. Maestros idóneos y no idóneos, sobresalientes, destacados, suficientes e insuficientes, los que se resisten a la evaluación y los que la presentan, los que han sido cesados y los que aún pertenecen en el servicio. 4. Con la pretendida reforma educativa se promueve una gestión que tiene al gobierno nacional como eje centralizador, participante a través de la SEP y el INE, por supuesto. Bajo tal esquema, los gobiernos de los estados, los supervisores, directores y maestros aparecen como meros operadores responsables de asumir en aulas y escuelas las políticas y los programas educativos nacionales. Por el contrario, las experiencias internacionales exitosas demuestran que los procesos de reforma con mejores posibilidades de logro, se encuentran en la construcción de una gestión distinta, incluso inversa en algunos aspectos. 2005. No podría dejar de señalarse las necesidades de atender a los rasgos e intencionalidades de la evaluación en tres grandes modalidades. A, para el ingreso al trabajo docente. B, para la permanencia del trabajo docente. C, para la promoción, si bien se trata de un tema sobre el cual habrá que plantear una mayor discusión, vale la pena destacar de manera preliminar la necesidad de eliminar el carácter punitivo, jerárquico y atentatorio de los derechos laborales y atender a las diversas a la diversidad de condiciones de trabajo de los docentes. Asimismo, se propone a discusión la importancia de que y la evaluación de los docentes no sea para permanencia, sino para mejorar su trabajo cotidiano. Dos, que esté vinculada a un proyecto de mejoramiento pedagógico decidido en los consejos técnicos pedagógicos de cada escuela. Tres, que sea una evaluación colectiva realizada a la CTP por la comunidad académica de cada escuela en relación a los avances con respecto al proyecto. Cuatro, que incluya la evaluación de manera y que incluya la evaluación de madres y padres realizada en reuniones de evaluación de cada grupo escolar a partir de informe del docente de un periodo determinado. Cinco, que también incorpore la evaluación de los estudiantes en relación al trabajo realizado con su docente. Seis, que no califique a los docentes, sino que analice los avances colectivos y las necesidades de apoyar las dificultades y debilidades y así evitar que las jerarquice a los docentes de una escuela y se genere divisiones. De esta manera, la evaluación docente en la práctica será integral, promoverá la autonomía escolar, será situada, formativa, incorporará a todos los miembros a la comunidad escolar y podrá atender a la diversidad nacional. En este caso de la evaluación para la promoción en específico, se trataría de una modalidad voluntaria. En ello se buscará un diseño y calificación para por pares decididos colectivamente cada escuela de una zona escolar o por supervisores de un mismo sector escolar y con un apoyo técnico para comparar solamente escuelas y zonas de las mismas condiciones que las poblaciones similares. Y bueno, pues finaliza con una propuesta con base a las consideraciones anteriores. Planteamos la urgencia de promover a través de las instancias legales pertinentes la suspensión inmediata de todo el sistema de evaluación del desempeño docente y de sus consecuencias laborales y legales para restablecer un clima adecuado para el trabajo educativo en las aulas y para que tanto las autoridades educativas como los maestros puedan dedicarse plenamente a la construcción de un nuevo proyecto educativo nacional. E insistimos en la necesidad que se suspenda o deje sin efecto toda la acción punitiva que se ha ejercido y sigue ejerciendo en contra del magisterio. Asimismo, planteamos la urgencia de construir propuestas alternativas de evaluación con un carácter no punitivo fundado en el conocimiento educativo, formativo, integral, participativo y democrático. Y bueno, nos parece que es una propuesta bastante formal que tiene este grupo académico de asesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo dejamos, lo pueden encontrar en su Facebook de Sección 7 de Chiapas, donde pues podrán revisarlo de manera pues más con más tranquilidad. Y yo me salté algunos párrafos porque pues es bastante largo, así que si lo quieren consultar, recuerden que lo pueden hacer a través de esta Facebook, Sección 7 de Chiapas, y bueno, pues nos parece que es una propuesta bastante, digamos, puntual, que ha sido revisada por un grupo de expertos de manera pedagógica. Así que nos vamos ahora con más música y luego regresamos a nuestra columna antiespecista. solo por quererte amar. Y oigan las olas del mar, que no cesan ni un momento. Y oigan las olas del mar, que no cesan ni un momento. Solo por quererte amar. Y oigo las olas del mar, que no cesan ni un momento. Y oigo las olas del mar, que no cesan ni un momento. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues ya estamos de vuelta con nuestra columna antiespecista y nos vamos con un artículo de nuestros compas de filosofiavegana.blogspot que se llama Sobre la moralidad del consumo de soja, de soya. A menudo se acusa a los veganos de que su consumo de soya destruye el medio ambiente, porque para cultivar esa soya se está causando la deforestación de bosques y selvas. Obviamente, esta destrucción perjudica a los demás animales que viven libres en la naturaleza, y esto es lo grave del asunto. Sin embargo, aquella acusación resulta ser más bien errada, y en esta nota se señalan varios puntos para aclarar la cuestión. Primero, no es necesario consumir soya para aplicar el principio del veganismo a la alimentación. La soya es un alimento nutritivo y, por tanto, recomendable, pero no es estrictamente necesario desde un punto de vista nutricional. Se puede llevar una dieta vegana equilibrada y saludable sin consumir soya. Segundo, veganismo es el rechazo moral a la explotación hacia otros animales, esto es, a la explotación de otras especies por parte de los seres humanos, pero la soya no es un animal ni producirla implica explotar a ningún otro animal. Por tanto, si nos atenemos a la definición original de veganismo, el consumo de soya no puede contradecir el principio de veganismo, puesto que no implica explotación a otros animales, aunque dañara a otras especies de forma directa o indirecta. Si bien creo que la mayoría de veganos deseamos evitar hacer daño a otros animales, también más allá de la explotación propiamente dicha, pero resulta evidente que esa objeción sobre el consumo de soya parte de una equivocación respecto del sentido del veganismo. Tercero, la deforestación no está causada por la demanda de soya para el consumo directo de los humanos, sino por la demanda de soya para la ganadería, es decir, para la explotación animal. La verdadera causante del problema es la explotación ganadera, que es la que está provocando esos efectos en el medio ambiente que perjudican a los animales que viven en él. Es la ganadería la que está causando la deforestación, no la agricultura para consumo humano directo. El hecho de que en realidad sea la ganadería lo que está destruyendo sistemáticamente el medio ambiente natural por su demanda de soya y demás cultivos y terrenos que necesita para poder alimentar a millones de animales esclavizados, es lo que nos aclara que el consumo de soya para humanos no es la que ha provocado aquella deforestación, es el consumo de animales lo que indirectamente provoca la mayor parte de la demanda de soya. Así que resulta que los veganos no son los responsables, resulta que los responsables son quienes consumen otros animales, así como también son responsables de la explotación y muerte de otras especies cuya vida consumen. Cuarto, de este modo, si consumimos soya u otros vegetales en lugar de consumir animales, entonces no solo dejaríamos de causar todas las víctimas de la explotación animal, sino también todas las víctimas que indirectamente causa dicha explotación, incluyendo las víctimas de la deforestación provocada por la ganadería en su demanda de cultivos para alimentar a los millones de animales que esclaviza. Por tanto, la dieta vegana sería la opción que menos daño causa de todas las posibles, ya sea tanto en forma directa como indirecta. Parece que las evidencias son medianamente claras al respecto. Dejando de consumir animales, evitamos que miles de millones sean esclavizados y asesinados para poder usarlos como alimento, vestimenta y otros objetos de consumo en la explotación de otras especies. Y no solo esto, sino que también podríamos evitar que millones de otras especies sean dañados por la agricultura, pues aplicando el veganismo necesitaríamos mucho menos terreno y menos recursos naturales en general para poder conseguir la misma productividad calórica de alimentos. En conclusión, pienso que quien diga que le importan los demás animales, pero decida rechazar el veganismo, no es como para tomarlo en serio. No se puede tomar en serio esa declaración por parte de quien pone en simple capricho de su paladar por encima de la vida de otras especies. Si en verdad nos importa evitar hacer daño a otros animales, debemos asumir por coherencia el veganismo como un principio moral en nuestra vida. Sin embargo, empresas como Monsanto han tomado la soya como parte de las semillas de base que tiene, ¿no? Y pues actualmente la soya no es 100% orgánica, sino que ya Monsanto ha metido sus manos y ahora ya encuentras soya transgénica. Pues eso ya no es plausible este consumo, ¿no? Sino que, pues como decía el mismo artículo, no hay otras alternativas que podemos utilizar para una alimentación libre de explotación hacia otras especies. Y bueno, si quieren más información sobre veganismo, pueden entrar a esta página, que se llama filosofiavegana.blogspot.mx, en la cual van a encontrar mucha información sobre el veganismo y diferentes temas en relación a la liberación animal. Y bueno, este fue todo, la columna antiespecista, y nos vamos con una rolita y regresamos. Solares baldíos de amor. Ella se mece en su hamaca, enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca, porque nunca regresó. Dicen los niños que juegan a ver quién adivina los vasos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarro, le dijo, se puso el sombrero y cama regresó. Ya no arañen las nubes, le receto al doctor. Pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Al tendero, al policía y al dolor, pero de aquel panadero solo silencio encontró. Los días era sospecha de algún enemigo con el odio al dolor. Eran sus vidas solares, solares baldíos de amor. Supo del bien que sabía adivinar el color, y en un teléfono viejo ella escupió su dolor. Miles de gentes perdidas le dijo un lejano interlocutor. Eran sus vidas solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarro, le dijo, se puso sobre el cama, regresó. Ya no arañen las nubes, le recetó a un doctor. Pero ella escucha lugares que dan a solares, baldíos de amor. Solares baldíos, baldíos de amor. Solares baldíos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahora vámonos a esta su columna caminera y vamos a platicar lo que ha estado pasando en Río de Janeiro, en Brasil, donde se ha estado llevando estos inicios de los Juegos Olímpicos. Ya hemos visto muchas notas en los medios masivos de comunicación donde, bueno, pues se aplaude que se haya iniciado esta nueva etapa de los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues nos parece que haya Juegos Olímpicos es de alguna manera incentivar al deporte, es bueno, pero no con esta política extractivista, explotadora y capitalista que tiene pues los países para traer este programa de Juegos Olímpicos. Hay una página que se llama Muritao Río 2016, que por supuesto invitamos a que ustedes puedan ver y estar consultando cotidianamente. Hay traducción en español, portugués e inglés, y bueno, va a haber radio en vivo, video en vivo, y bueno, pues varios compañeros de medios libres, incluyendo Noticias de Abajo, va a estar uno de nuestros compañeros trabajando fuertemente allá con los compañeros de Brasil, donde van a estar enviando esta información información cotidianamente de lo que está pasando allá en Brasil. Y una de las notas que queremos presentar es una que se titula La no geopolítica del deporte, y aparece un mapa en el que dice que, bueno, se contempla el desalojo, la especulación inmobiliaria, la gentrificación, la especulación financiera, la militarización y la remoción de la economía. Y hay que estar atentos, como les comentaba, de por qué en estos países como Brasil y como en otras partes del mundo se tiene o se prevé que pues pueda haber estos Juegos Olímpicos. Y bueno, uno es que pues son países que pueden ser de fácil explotación, no les cuesta al poder. Y hay un documental que se llama Dominio, quien lo quiera revisar, en esta nota del periodista brasileño Juca Cofubri, se pregunta qué tienen en común Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar, últimas y futuras sedes del último mundial de fútbol, y pues en lo que dice es que lo que decíamos, la poca fiscalización, mucha corrupción, poca movilidad social, un componente. Legado que nunca sucede. Brasil debería haber conservado el legado al ser sede de los Juegos. La Amazonía de Brasil, luego de su mundial de fútbol de 2014, la mítica Grecia, tierra donde se hicieron también los Juegos Olímpicos, nacieron, sufriendo hoy las consecuencias de del 2004. La realización de este mega evento consumió el 5% de su PIB, y un par de años después de este país entró en la peor bancarrota que un miembro de la Unión Europea haya tenido, si bien no se puede apuntar como comunica estas causas que se tienen con los Juegos Olímpicos. Y bueno, esto pues tiene que ver mucho con esta geopolítica y el tema de la gentrificación. En el tema de la gentrificación, los compañeros de Resumen Latinoamericano nos presentan una nota pues muy interesante, donde dice: no nos reconocían como verdaderos ciudadanos, que habla precisamente de esta gentrificación que se maneja en la ciudad de Brasil. Una es el Río de Janeiro, han vivido en las últimas décadas el mayor proceso de desahucio y reestructuración urbana de su historia, con motivo de la recepción de grandes eventos internacionales, los Juegos Panamericanos del 2007, la Copa Mundial de Fútbol del 2014 y ahora los Juegos Olímpicos. Solo en el 2009 y 2015 el Ayuntamiento de Río desalojó a unas 77.200 personas, según datos oficiales, y miles de casas fueron destruidas en la ciudad, que presenta un elevado déficit habitacional. Y bueno, pues recordemos que el tema de la gentrificación, y como lo dice la propia palabra, tiene que ver con el aburguesamiento de los espacios comunitarios, y en el caso, bueno, pues de las favelas de Brasil, pues no es para el capitalismo un lugar donde pues quiera acrecentar la mercancía, o que quiera pues llevar esta mercancía a la población, así que tiene que haber una movilidad, y en este caso se presenta esta cifra de 77.200 según datos oficiales, y miles de casas fueron destruidas. Un día te levantas y ves la marca de la bestia en tu puerta, afirma María de Fátima, una antigua vecina de Providencia, la favela más antigua de Río de Janeiro, que se encuentra junto al área portuaria sometida al proyecto de renovación y creación del Puerto Maravilla, que incluye, entre otras instalaciones, Boulevard Olímpico, donde tendrá lugar varias de las animaciones culturales durante las semanas de los Juegos. María de la Fátima se encontró de repente un día en su casa marcada con las siglas SMH, Secretaría Municipal de Hábitat, junto con el número de cuenta de 4 dígitos que tenía esa numeración. Ya sabía que estaba perdido, que no iba a tener cómo escapar, declara esta migrante originaria del Nordeste, una de las regiones más pobres de Brasil, que se mudó con su madre a esta favela hace varios años ante la falta de otras posibilidades. Su casa y otras 500 fueron recientemente demolidas debido a las reformas de cara al Mundial y a las Olimpiadas, y a las obras del teleférico que une la plaza central de la favela con la estación central de Brasil y la plaza de Gamboa. Según el SMH, el teleférico ha sido construido para atender a los habitantes de la comunidad más antigua de Río, en uno de los cerros más empinados de la ciudad, pero los vecinos lamentan no haber sido consultados en ningún momento sobre este proyecto, ni haber sido prevenidos que iban a ser expulsados. Ellos afirman que fueron intimidados y presionados hasta que no aguantaron más. Independientemente de que te arranquen de la basura para una silla de oro, si no eres previamente consultado, tu voluntad y tus derechos están siendo violados. Añade María, que reconoce de que lo que más falta se siente es del respeto a su dignidad, ya que está viviendo en una favela, en condiciones insalubres, encima pierdes lo poco que tienes, añade. Una veintena de comunidades han sido afectadas por la construcción de estas instalaciones de cara a los grandes eventos deportivos. El Ayuntamiento de Río de Janeiro justifica dichas intervenciones alegando que las comunidades se encuentran en zonas de riesgo o que tienen un alto impacto ambiental, cosa que antes no les había preocupado hasta que en este momento traen los Juegos Olímpicos, que esto es precisamente de lo que habla la gentrificación. Pero el principal de ellos ha sido la realización de obras de intervención urbana. La mayoría de las comunidades resistieron, aunque sin éxito, con excepción de algunas de ellas, Convila y Nao de Curicia, en la zona donde se encuentra el Parque Olímpico, que le ganó el pulso al proyecto de construcción de carretera transolímpica, que une la Barra Tijuca y Deodoro, dos de las principales áreas de los Juegos Olímpicos, consiguiendo desviar el trayecto de la misma, lo que evitó el desalojo de más de 800 familias. Y bueno, también existe que hay refugios de los perseguidos por la dictadura que están siendo atacadas. Vila Autódromo, es otra de las comunidades de la zona oeste del río, símbolo de la lucha social por la vivienda, ya que una veintena de familias consiguieron resistir a la expulsión. Este conjunto habitacional sufrió la presión urbanística por doble partida al estar situada junto al área en la que se planificó el Parque Olímpico y por encontrarse ubicada junto a la Barra de Tijuca, uno de los nuevos barrios adinerados de Río, donde la especulación inmobiliaria da lugar al crecimiento exponencial de nuevas viviendas, la mayoría propiedad de las mayores constructoras del país, por supuesto. Vila Autódromo nació en los años de 1960 con las instalaciones de familias de pescadores en un área prácticamente inhabilitada y rural, pero acogió a perseguidos políticos de la dictadura militar desde 1964 por tratarse de una sola alejada hasta que en los años de 1990 en la zona oeste comenzó una rápida valorización inmobiliaria y comunidad pasó a sentir la presión de la expulsión. Los vecinos que resisten consiguieron que el gobierno les concediera el uso del área por 99 años y la lucha continuó hasta el 2015. Una ley reconoció un área especial de interés social en parte de esta comunidad. Y bueno, pues los compañeros también siguen pues en riesgo a poder perder su vivienda actualmente por los Juegos Olímpicos. Y bueno, las alternativas, por supuesto, son insuficientes. Las autoridades cariocas están preocupadas por la mala imagen que pueden generar estos desahucios forzados. Como compensación, el ayuntamiento ofrece a las familias desplazadas la posibilidad de optar una vivienda social que en la mayoría de los casos solo existe sobre el papel, así como una indemnización por un valor sin definir o recibir 400 reales, unos 110 euros, en concepto de alquiler social, una cantidad muy por debajo de los mínimos de arriendo en una ciudad víctima de un prolongado y férreo proceso de especulación inmobiliaria. Y bueno, otra de los problemas que también tiene estos Juegos Olímpicos, que se suma a, digamos, estamos dando tres de los ejemplos muy pequeños de las problemáticas que se está dando por los Juegos Olímpicos, es, digamos, otra nota que nos presentan los compañeros de Muritao, que se llama Legado Ambiental. La hermosa ceremonia de apertura quiso mostrar un escenario de sustentabilidad, de mirada ecológica en la ciudad de donde 4 años atrás se realizó la Cumbre Ecológica Río 20, un nuevo lanzamiento del capitalismo para superar la crisis ambiental. El nuevo capitalismo verde se lanzaba en Río de Janeiro y en paralelo la Cumbre de los Pueblos denunciaba esta farsa de conciencia ambiental que pregona en la actualidad un sistema económico cultural donde lo único que importa es el consumismo sin disimulo que contribuye a ganancias cuantiosas. La máscara del capitalismo en el nuevo milenio se ponía en marcha. Río de Janeiro fue su sede de otra famosa cumbre en 1992 de donde un memorable discurso de Fidel Castro alertaba sobre la extinción de este sistema que promueve. Y bueno, también dejan un link para quien quiera escuchar o leer este discurso de Fidel Castro. En este entonces, los ambientalistas que asistieron a la conferencia de 1992 estaban interesados en visitar la bahía de Guanabara, famosa por tener uno de los basureros a cielo abierto más grande del continente. Como era evidente, fue denunciada en la conferencia de 1992 y para la llegada del río 20, el estado de Río de Janeiro cerró el basural como un acto simbólico, pero a veces lo simbólico no alcanza. Por eso estos Juegos Olímpicos del 2016 se lanzó otro programa de limpieza de la bahía, debido a que el deporte vela, el nado en aguas abiertas y el windsurf se desarrollará en la Marina de Gloria, zona cercada a la bahía de Guanabara. En un artículo publicado en el New York Times, recomienda a los deportistas acuáticos que mantengan la boca cerrada mientras compiten, aunque no se cómo lo van a mantener cerrada. Además, aparece una fotografía, pues que si quieren visitarla, pues es una zona bastante contaminada, que sí tiene un riesgo, yo creo que de enfermedades de alto riesgo, que bueno, pues además ponen en riesgo a los deportistas que vienen y por supuesto pues la gente que vive cotidianamente cerca de estos lugares. Sergio Ricardo es parte del movimiento Bahía Viva, fundada en la década de los 90s, y según el ambientalista, a pesar de los 3.15 millones de dólares en obras y proyectos paliativos e ineficientes, la bahía continúa recibiendo diariamente 18 mil toneladas de desagües colocados por segundo, 90 toneladas de basura flotante por día en sus aguas. El delfín gris que nada en sus aguas está amenazado de intoxicación, y es evidente pues con esta contaminación, y la pesca artesanal fue reducida drásticamente, provocando una fuerte empobrecimiento y exclusión social de miles de pescadores artesanales. Pues yo creo que muy pocos de ellos podrán pescar en estos ríos tan contaminados, y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Sostiene que Río de Janeiro habla del reciclaje, separación y tratamiento de residuos solo para las Olimpiadas. Para dar solo un ejemplo, solo el 25% de los desechos cloacales que se producen en Río de Janeiro son tratados. Esto es porque el gobierno no contabiliza los miles de litros que la población de las playas del sur están pues contaminando y vierten diariamente en este mar abierto. Y hay un audio de Sergio Ricardo donde comenta la situación y un video, pero bueno, pues es en brasileño, así que bueno, no lo vamos a poner porque pues no muchos lo vamos a entender, pero quien quiera consultarlo, pues lo puede consultar en esta página. Bueno, estos son algunos de los problemas que vemos con el tema de que pueda entrar bueno, pues que ya están estos Juegos Olímpicos. Uno es que son países muy pobres, países que pues no puede tener una gran movilidad, y que en la parte fiscal pues son países que le permite al capitalismo entrar con toda la fuerza que quieran. Entonces, pues visiten este documental de dominio público, visiten esta página que pues nos está informando cotidianamente de lo que pasa. Y para cerrar, una gran parte del pueblo considera la realización de los megaeventos deportivos como un gasto sobrevaluado, no prioritario, y que alimenta la corrupción y ganancias de empresas transnacionales, con un fuerte legado social muy vinculado a impactos nefastos que afectan a la población más desfavorecida a corto y mediano plazo. Para empezar a disfrutar de unas competencias deportivas de manera más sana, en todos sentidos, es necesario mudar el paradigma del deporte espectáculo, involucrar a amplios sectores de la sociedad y decidir cuál es la mejor manera para que dicho legado esté relacionado al potencial espiritual lúdico que tiene todo el deporte. Un legado que no te termine en las arcas de los organismos deportivos más rentables de las últimas décadas y sus empresas patrocinadoras. Y hablamos, bueno, de empresas como Nike, como Adidas, como no me sé las empresas de los deportes en su mayoría, pero bueno, son las que más reconozco. Y también también estas empresas multinacionales como Monsanto, que también respalda todo esto, como las empresas constructoras, seguro las empresas telefónicas, Telcel, Movistar, que están alrededor de toda América Latina, y que bueno, pues seguro veremos grandes empresarios, inclusive Carlos Slim SNIM, que tendrá ahí manos para pues poder explotar los recursos naturales, no solo de México, sino ahora del mundo. Así que visiten esta página, muritao2016.com. Es una página que nos están trayendo nuestros compañeros de medios libres, información fresca, cotidiana, de lo que pasa allá y de esta resistencia que llevan nuestros compañeros de Brasil. Ha habido detenciones ya de estudiantes, ha habido pues el intento de apagar esta antorcha deportiva. Se vieron algunos videos donde pues varios compañeros se lanzaron con extintores, no lograron apagarla, pero pues se ve en todo momento esta pues fuerte denuncia de en contra de estos Juegos Olímpicos, que bueno, pues muchos deportistas no dudamos que van con toda la entrega y todo el entusiasmo para representar a sus países, pero bueno, pues también hacemos un llamado a que ellos también analicen en dónde están participando. Desgraciadamente, muchos de ellos no tienen ni siquiera el patrocinio necesario de sus países, están arriesgando su vida, están arriesgando pues inclusive digamos la parte física para pues poder estar en, participando en Juegos Olímpicos, que solo tiene que ver y que respalda el capitalismo, este capitalismo verde, este capitalismo militar, este capitalismo de esta nueva geopolítica que concentra pues un sinnúmero de características que, bueno, por supuesto, a los que más afectan son a las poblaciones más vulnerables. También vemos algunas fotografías, bueno, de los militares o de estos grupos represivos, no me sé el nombre de esta policía, pero fuertemente armados, con máscaras antigases, que bueno, pues ¿por qué lo portan? Pues porque buscan en algún momento dispersar a las movilizaciones que se puedan llevar, y bueno, ahí les dejamos esta información. Esperemos tener más adelante ya algunos enlaces telefónicos, algunos enlaces con los compañeros que se encuentran en Brasil, en algunos otros noticieros. Por el momento les hacemos un poco del resumen que tiene Muritao para nosotros, rio2016.com. Nos vamos con un corte musical, estamos en Noticias de Abajo. de la serranía. Bueno, ahora vamos a nuestra sección de eventos y cotorreos y más. Y bueno, tenemos que se sigue con los eventos de esta semana de Agosto Negro por la libertad de Mumia Buyamal y bueno, también los compañeros 9 de MOB. Y les invitamos a participar en una jornada de presentación del libro Agosto Negro, Presas y Presos Políticos en Pie de Lucha, que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Y bueno, pues van a haber diferentes actividades, vamos a darlas por fechas, porque ya pasaron algunas. Hoy, miércoles 10 de agosto a las 7 de la tarde, va a estar la proyección Bienvenidos a Casa de Sokou Odinga, entrevista de Insight de Activist Studio. dura una hora, bueno, más de una hora, es en la Casa Tamatz, comedor Cocobec, en Torquemada número 76, en la Colonia Obrera, muy cerquita del Metro Chabacano, a las 7 de la noche. Mañana jueves 11 de agosto a las 7 p.m. es la proyección Las Panteras Negras en la primera línea. Esto es en el 77 Centro Cultural Autogestivo Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez, en el Metro Cuauhtémoc. También el viernes 12 de agosto a las 7 p.m. es la proyección de La Fabricación, La Culpabilidad. Esto va a ser en el Merendero Colectivo Sin Rostro y Furia de las Calles, en Casa de Ondas, Manuel Carpio, número 117, en la Colonia Santa María la Ribera, Metro Buenavista y San Cosme. El miércoles 17 de agosto a las 7 p.m., proyección Las Voces de Tres Presos Políticos, New Washington, Galik Muntakim, de David Gilbert, de Freedom Archive. Esto va a ser en el Rancho Electrónico Lorenzo Buturini, 61, esquina Bolívar, Colonia Obrera, en el Metro Doctores. El jueves 18 de agosto a las 7 p.m. va a estar la proyección de Black House Hip Hop, de la directora Dream Hampton, de Malcolm X, Grasshopper Movement. Esto va a ser con los compañeros de Thai Boxing Camps Lobos en Moctezuma 44, Colonia San Bartolo Tenayuca, en Tlanepantla, Estado de México, muy cerquita del Metrobús Tenayuca, con los compas de Lobos Muay Thai. El viernes 18 de agosto a las 7 p.m. la proyección Mutulu, Sakur y la República de Nueva África, episodio de la serie American Gangster número, bueno, de 42 minutos. Esto va a ser en el Ocupa Che, Auditorio Che Guevara, en la UNAM, cerquita del Metro Copilco o Metrobús Miguel Gálvez. Y bueno, faltan muchas más actividades, poco a poco les vamos a ir diciendo las actividades conforme se vayan acercando los tiempos, pero pues nos recuerden que esto es para pedir la libertad de nuestro compañero Mumia Buyamal y los compañeros de 9 de MUF, así que bueno, pues quedan todos invitados a poder participar. Y bueno, pues también como parte de las diversas actividades que se estarán realizando para apoyar a los compañeros que fueron detenidos el pasado 31 de agosto, compañeros y una compañera de la Ocupache, el día de mañana se va a llevar a cabo un buffet solidario. A partir de la 1 de la tarde va a costar 30 pesos y este se va a realizar allá en la Ocupache, a un costado de la Facultad de Filosofía, del pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, allá en Ciudad Universitaria, acá en la Ciudad de México. Y bueno, continuando con esta actividad de pues juntar fondos después de lo que pasó con nuestros compas, recuerden que fueron detenidos hace aproximadamente semana y media, donde bueno, pues el grupo este de Auxilio UNAM, de parte de la UNAM, pues golpearon a nuestros compañeros, luego fueron trasladados y les avientan una, bueno, pues una multa de 40 mil pesos. Hay que juntar estos fondos, así que pues están haciendo muchas actividades. Y también hay una carrera, esta carrera que va a ser, corre en nombre de la libertad. Así que pues la convocan los convocamos los compañeros de Centeno Colectiva. Esto va a ser este próximo domingo a las 9:30 de la mañana en el Bosque de Aragón, en la entrada principal, saliendo del metro de San Juan de Aragón. Ahí van a encontrar la entrada principal, ahí nos vamos a quedar de ver a las 9:30. Como equipo antifascista entendemos la importancia de solidarizarnos con quienes luchan día a día por construir espacios y proyectos autónomos. Lo recaudado en esta carrera servirá para apoyar a compas que participan en estos proyectos y que necesitan de toda nuestra solidaridad para juntar cerca de 40 mil pesos, o de lo contrario serán procesados penalmente. Otra parte de la que se junte será donada para ayudar a la terapia del compa John Belenker, que bueno, pues es un compa que también participa en otro espacio de jiu-jitsu con los de compas de Ronin México, que sufrió un ataque cerebral y ahora pues se encuentra hospitalizado, así que también otra parte va a ser para nuestro compañero. Te puedes inscribir llenando este formulario y dejan un link en un evento que está en Facebook que se llama Corre Nombre de la Libertad. Y puedes correr, trotar, caminar, cualquiera de las dos rutas, 5 o 3 kilómetros, lo importante es participar, el costo va a ser de $50, así que pues pues quien quiera caerle, cáigale. Es otra forma de poder organizar otras formas de convivir y de recaudar dinero, así que pues nosotros creemos que también a través del deporte es una forma de afianzar esta colectividad, esta solidaridad, así que bueno, pues quien quiera tener o tiene ganas de trotar, correr o caminar, cáiganla a esta caminata de 3 y 5 kilómetros. Y bien, continuando con estas actividades, justo en solidaridad con los compas que fueron detenidos, se va a llevar a cabo el próximo viernes 12 de agosto la jornada de salud autogestiva. Este igual va a ser en la Ocupache, va a haber talleres de cooperación solidaria, elaboración de tinturas, pomadas, jarabes y más. Y también va a haber venta de productos. También justo el próximo sábado 13 de agosto se va a llevar a cabo el festival Fight the Power, igual en la Ocupache. Parece que todas las actividades serán ahí. Y en este pues va a estar por ahí tocando, bueno, cantando Pedro Mo, con el Comité Poco Flow desde Perú, Mexican Sound System, Voces Clandestinas, Facto MC, Lírica Podrida, Tocuic Libre, Batallones Femeninos, Nahua Tecuani, Nars MC, Macanda, Ditza, Tony Grip y Dani Drama, Cosecha Libertaria, DJ Onder, DJ Mickey Maniac. Va a haber también material anarquista a la venta y comida vegana. La cooperación es de $20. Va a iniciar a partir de las 5 de la tarde allá justo en el Auditorio Che Guevara en Ciudad Universitaria. ¿Ya dijiste los tatuajes, no? Ah, los tatuajes, que estamos aquí viendo lo de los tatuajes. Va a haber también en el Auditorio Che, para igual juntando esta lana, va a haber tatuajes contra el encierro, música, fanzines, teatro, comida, charlas, talleres. El 19 de agosto va a haber, todavía no sacan la información completa, este es un, digamos, un calienta y saca tu dinerito. Ah, talone al de al lado, pídele a tu mamá, trabaja fuerte, expropia o lo que quieras para poder tatuarte ese día, así que pues estén atentos, es el 19 de agosto, todavía, como les decíamos, no hay horario y seguramente van a sacar la lista de tatuadores. Siempre han llevado muy buenos tatuadores, solidarios, por supuesto, nuestros compas que están trabajando pues para poder pues echarnos la mano siempre en poder juntar fondos para nuestros compañeros. Así que bueno, pues ahí está esta invitación. Y no sé si tengamos acá más invitaciones. Creo que no. Pero decirles que si ustedes se quieren solidarizar de manera económica con los compañeros que fueron detenidos el 31 de julio, pues pueden escribir al correo de la Cruz Negra Anarquista cna.mex@gmail.com para que pues ahí les puedan dar informes de a qué cuenta y cómo va el asunto con la recaudación de estos $40,000 que está pidiendo la UNAM como reparación de los daños. Y bueno, pues creo que sería todo por el día de hoy. Acá hay otra invitación. Bueno, pues nada más aprovechando, pues si quieren participar también entrenando en Centeno Colectiva, estamos todos los lunes, miércoles, jueves y sábados, los lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8 de la noche en el FAT Godard número 20, cerca del Metro La Raza, y en las mañanas, los sábados, estamos a partir de las 11 de la mañana. Nosotros practicamos kickboxing y también están los compañeros de Lobos Muay Thai en Tenayuca, que bueno, ya dimos la dirección con los eventos de Mumia. Ahí también ellos practican Muay Thai, hay diferentes horarios con los compañeros, es un gimnasio un poco más establecido donde ustedes pueden encontrar diferentes horarios. Así que bueno, pues esta es otra forma, como les decíamos, de reconocernos como compañeras y compañeros. También haciendo ejercicio hacemos pues el esfuerzo de ser compañeros más capaces de luchar y estar pues